realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 4. Manual de actuaciones investigativas de fiscales y policías. Medidas cautelares. Son restricciones o limitaciones a la plena vigencia de los derechos constitucionales, que de manera excepcional y únicamente dentro de un proceso penal la ley impone al imputado, cuando existe riesgo procesal, peligro de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad. O a los testigos y peritos cuando se niegan a cumplir sus obligaciones procesales. El Código de Procedimiento Penal prevé dos clases de medidas cautelares. A. De carácter personal. Están destinadas a precautelar o garantizar la presencia del imputado en el proceso penal. Restringen el pleno ejercicio de los derechos de libertad física y libre circulación. B. De carácter real. Precautelan o garantizan el resarcimiento de los daños ocasionados a la víctima o terceros, con la comisión del hecho delictivo. Restringen al imputado en el pleno ejercicio del derecho de libre disposición sobre sus bienes. Aprehensión. Fiscal. Podrá ordenar aprehensión. La aprehensión es el acto material por el cual se priva la libertad de una persona a fin de conducirla ante autoridad competente. El Código de Procedimiento Penal faculta al fiscal a aprehender en los siguientes casos. 1. Cuando es necesaria su presencia, para la realización de un acto de investigación. 2. En delitos que tengan prevista pena privativa de libertad cuyo mínimo sea de 2 años, cuando existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública y exista peligro de fuga o de obstaculización al proceso. La aprehensión emergente de la aplicación del AR. 226 del Código de Procedimiento Penal, constituye una situación excepcional, por lo que no es necesario que esté precedida de citación previa. Ver SC 1493-02. 3. Otra circunstancia por la cual el fiscal puede disponer la aprehensión, es cuando el imputado o testigo, pese a haber sido citado, no comparece ante el fiscal ni justifica impedimento legítimo. Ver SC 1714-03. Al respecto, las presunciones no son necesariamente concurrentes y basta solo con que el fiscal cumpla el primer requisito, existencia de elementos de convicción, y alguno de los subsiguientes, es decir, o peligro de fuga o de obstaculización. La orden de aprehensión debe ser escrita y contendrá a. el nombre de la autoridad o funcionario a quien se encomienda. B. el nombre completo de la persona a quien se ordena su aprehensión. C. Especificación del motivo de la orden y la fundamentación de los hechos considerando la gravedad del mismo, los elementos que se consideran respecto al peligro de fuga y barra u obstaculización, así como las razones por las que el citarlo previamente podría comprometer la investigación, poniendo en alerta al sindicado para su fuga. D. Lugar, fecha y firma del fiscal. No puede utilizarse como fundamento para ordenar la aprehensión de una persona la cuantía del daño ocasionado. El fiscal no podrá disponer la libertad de las personas aprehendidas, quienes deben ser remitidas a conocimiento del juez, para que éste defina su situación procesal, excepto cuando se trate de aprehensión por inasistencia a citación AR. 224 CPP y no exista necesidad de aplicar otra medida cautelar como la detención preventiva. SC. 1497-04, al respecto, los jueces no pueden en ningún caso rechazar o dejar de resolver sobre la situación del aprehendido, aun en el caso de una aprehensión ilegal, sobre la que deberán pronunciarse si el fiscal en el plazo de 24 horas no presenta imputación formal ni solicitud de aplicación de alguna medida cautelar. Cuando sea necesaria la presencia de una persona, ya sea testigo o imputado, y las mismas no comparezcan a la citación fiscal, en delitos cuya pena mínima sea inferior a 2 años, la orden de aprehensión deberá solicitarse al juez que tiene a su cargo el control jurisdiccional del caso. Policía investigador. Practica aprehensión de personas. Es decir, ejecuta la aprehensión de una persona cuando esta haya sido sorprendida en flagrancia. En cumplimiento de mandamiento de aprehensión librado por juez o tribunal competente. En cumplimiento de una orden emanada del fiscal y, cuando la persona se haya fugado estando legalmente detenida. si se examina la definición de flagrancia que aparece en el art. 230 CPP se advierte que la policía debe aprehender cuando sorprende a los autores del delito en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o sea, cuando ya ha sido consumado y cuando la fuerza pública, la víctima o particulares están persiguiendo a los delincuentes. Con la finalidad de la aprehensión en flagrancia es la de impedir la consumación del delito. Aplicando los procedimientos establecidos como ser cacheo, enmanillado, etc., el policía A. se encuentra prohibido de instigar, tolerar o infligir vejaciones, torturas u otros malos tratos o castigos en contra de la persona en el momento de practicar la aprehensión, incluidos cualquier acción destinada a lograr una declaración autoincriminatoria y sin la presencia de su abogado. B. A hacer uso de la fuerza y de armas, solo cuando sea estrictamente necesario. C. No permitir que el aprehendido sea presentado a ningún medio de comunicación social sin su expreso consentimiento y en presencia de su defensor. D. Informar al aprehendido el motivo de la aprehensión, el derecho que tiene a guardar silencio y a designar un abogado defensor. E. Comunicar sobre la aprehensión y el lugar de esta a sus familiares o personas relacionadas hasta ahí. F. Consignar en un registro inalterable el lugar, día y hora exacta de la aprehensión. El policía no podrá disponer la libertad de las personas aprehendidas, debiendo informar y remitir el aprehendido al fiscal o en su caso ante la autoridad que dispuso la aprehensión. Incomunicación del imputado. Fiscal. Disponer incomunicación. Esta disposición debe ser emitida mediante una resolución escrita, donde expresamente se hará constar que la incomunicación no podrá exceder el plazo de 24 horas y contendrá además 1. Lugar y fecha. 2. Descripción del caso. 3. Breve fundamentación que sustente la orden. 4. Personas o imputados a quienes se incomunica. 5. Los alcances y límites de la incomunicación. 6. El nombre de los funcionarios a quien se encomienda la ejecución de la incomunicación y, 7. Firma y sello del fiscal. Fundamentación. El código señala que el fiscal debe fundamentar su orden en casos de notoria gravedad y, cuando existan motivos que hagan temer que el imputado de otra forma obstaculizará la averiguación de la verdad, ya sea comunicándose con los cómplices o encubridores, o amenazando a testigos o peritos. Procedimiento. El procedimiento básico consiste en 1. Emitir la resolución escrita donde se dispone la incomunicación. 2. Notificación a la parte y funcionarios que corresponda. 3. Comunicación inmediata al juez de la instrucción para que la ratifique o la deje sin efecto. La comunicación al juez de la instrucción debe contener la resolución o una copia de esta y los elementos de convicción que respalden la fundamentación efectuada. En caso de que el juez haya dejado sin efecto la incomunicación dispuesta por el fiscal y le haya citado con esta resolución, el fiscal deberá inmediatamente notificar a la parte y funcionarios con esta determinación. Policía investigador. Ejecuta incomunicación, previa disposición del fiscal. Una vez recibida la orden escrita del fiscal, lo que se hará constar o se registrará donde corresponda, el policía ejecutará la orden en los alcances y límites impuestos por el fiscal. La incomunicación en algunos casos dispondrá que el presunto autor del delito no se comunique con 1. Los partícipes, 2. Testigos o peritos relacionados al hecho que se investiga a quienes puede influir negativamente y 3. Con sus familiares o amigos a quienes puede transmitir órdenes o instrucciones tendientes a obstaculizar la investigación, como ser la fuga de coautores, cómplices o encubridores del delito. La incomunicación no impedirá que el imputado sea asistido por su defensor para la realización de cualquier acto que requiera de su intervención personal ni implica la prohibición del uso de libros y material de escribir por parte del incomunicado ni la realización de actos civiles impostergables que no perjudiquen la investigación, tampoco es un medio para el uso de la fuerza o de métodos coercitivos tendientes a lograr la confesión de culpabilidad del incomunicado. Aplicación de la detención preventiva fiscal. Podrá requerir la aplicación de la detención preventiva. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de 3 o más años y solo cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Procedimiento para la solicitud de aplicación de la detención preventiva. Formulada la imputación en un caso con persona aprehendida, el fiscal dentro de las 24 horas deberá requerir por escrito y ante el juez de instrucción la aplicación de la detención preventiva si concurren los siguientes requisitos. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y, la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o exista peligro de reincidencia, ar. 235 bis LSNSC. En el caso de peligro de fuga, el fiscal de materia a cargo de la investigación, deberá reunir los indicios o elementos de convicción que convenzan al juez que el imputado no tiene domicilio o residencias en el lugar donde se ha cometido o se investiga o juzga el hecho. El domicilio solo puede acreditarse con certificación expedida por autoridad competente previa verificación del asignado al caso. Familia, negocios asentados en el país o trabajo que le permita asegurar su subsistencia e delincuentes habituales o de conducta repetitiva, que se encuentra próximo a abandonar el país o está realizando actos preparatorios de fuga, si tiene pasaporte vigente, suficientes recursos económicos, ha comprado pasajes, está vendiendo sus bienes, su familia se encuentra fuera del país, etc., o tiene antecedentes al respecto, trato de escaparse en el momento de la aprehensión, tiene otros procesos, y para ello deberá recurrir a las personas o instituciones que puedan informar o certificar al respecto como la Policía, Dirección General de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Registro del Comercio, Servicio Nacional de Migración, Dirección Nacional o Departamental de Tránsito, Dirección Nacional o Departamental de Identificación, Penitenciarías, Cortes Superiores de Distrito Sistema IANUS y REJAP y otras instituciones o reparticiones públicas o privadas. La Ley de Seguridad Ciudadana agrega. La actitud del imputado respecto a la importancia del daño resarcible o la conducta demostrada en procesos anteriores en los que se negó a someterse al proceso, haber sido condenado en primera instancia, en el mismo proceso, y otras circunstancias que acrediten el peligro de fuga. En el caso del peligro de obstaculización, igualmente el fiscal a cargo de la investigación, deberá reunir los indicios que convenzan al juez que el imputado ha realizado o ha intentado realizar acciones tendientes a modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba o a influir o intentar influir negativamente, tiene más de un documento de identidad, son varios autores, existen otros prófugos, etc. Sin embargo, para decidir acerca del peligro de obstaculización, el fiscal podrá tomar en cuenta otras circunstancias además de las mencionadas en el AR. 235, como ser la capacidad económica y antecedentes con relación al comportamiento del imputado en otros procesos penales. Todos estos antecedentes deberán ser presentados en la audiencia de medidas cautelares para acreditar la existencia de los riesgos procesales. En caso de ordenarse la aplicación de la detención preventiva, el fiscal deberá exigir el cumplimiento y ejecución inmediata de la resolución judicial. Es decir, que se proceda a detener preventivamente al imputado en establecimiento especial diferente de los que se utilizan para condenados o, al menos, en secciones separadas de las dispuestas para estos últimos y en el recinto penal del lugar donde se tramita el proceso y respetando su condición de inocente. 1. En caso de que el juez rechace la solicitud de aplicación de la detención preventiva, si el fiscal considera procedente, apelará dicha resolución. El trámite se regirá por lo dispuesto en el AR. 251 del Código de Procedimiento Penal en vigencia, debiendo en la misma audiencia y de forma oral hacer conocer al juez que se apela de la resolución, a los efectos de que se remitan los antecedentes a la Corte Superior, tribunal ante el cual deberá concurrir a efecto de la fundamentación oral de la apelación. 2. Los fiscales de provincia ante la imposibilidad de concurrir personalmente, deberán presentar su apelación debidamente fundamentada por escrito. Tratándose de mujeres embarazadas y de madres durante la lactancia de hijos menores de un año, la detención preventiva solo procederá cuando no exista ninguna otra posibilidad de aplicar otra medida alternativa. Cuando el fiscal solicite la detención preventiva de una persona mayor de 16 y menor de 18 años, requerirá que la detención se cumpla en un establecimiento especial o en una sección especial dentro de los establecimientos comunes y que las medidas socioeducativas no adquieran las características de sanciones penales. Si el imputado es un juez, durante la etapa preparatoria no serán aplicables medidas cautelares de carácter personal, AR. 392 CPP. Las medidas cautelares de carácter personal se consideran y resuelven en audiencia, por lo que es obligatoria la participación del fiscal en las audiencias señaladas por el juez a objeto de fundamentar su requerimiento de aplicación de detención preventiva y aportar los elementos de convicción necesarios sobre la probabilidad de autoría y los riesgos procesales señalados, lo que no implica que la inasistencia del fiscal suspenda la misma, ya que la audiencia se desarrolla aún sin su presencia, con la probabilidad de que las medidas sustitutivas solicitadas sean rechazadas por el juez si la solicitud no está debida fundamentada y no se hayan adherido los elementos de convicción suficiente. Tampoco puede dejar de considerar la numerosa jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional y los instructivos emitidos por las autoridades del sector al efecto. La resolución emitida por el juez es modificable o revocable aún de oficio por el mismo juez solo a favor del imputado. Policía investigador. Recaba elementos de convicción que sustenten el requerimiento de aplicación de medidas cautelares personales o reales. El policía podrá asistir a la audiencia e igualmente podrá concurrir como testigo. Para que proceda la detención preventiva, el policía investigador en un plazo breve debe obtener los elementos de convicción que permita probar que el imputado es autor o partícipe del delito y de que hay peligro de fuga o de obstaculización en la averiguación de la verdad. En tal sentido deberá investigar en instituciones públicas o privadas como Migración, Ministerio de Trabajo, Fundempresas, Dirección de Penitenciarías, Juzgados, etc. para constatar la existencia o no de domicilio, residencia habitual, familia, negocios, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, la evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga o el comportamiento durante anteriores procesos, en el primer caso. Y, en el segundo, acudir ante personas e instituciones públicas o privadas como la víctima, testigos, peritos, policía, etc. para indagar la conducta obstruccionista en la averiguación de la verdad. En algunos casos se ha interpretado erróneamente como inexistencia de domicilio el hecho de que el imputado no tenga el derecho de propiedad sobre el inmueble que habita como anticresista o locatario, cuando el solo hecho de tener estas calidades importa que ese es el domicilio real que tiene dicha persona. Aplicación de medidas sustitutivas. Fiscal. Podrá requerir la aplicación de una medida sustitutiva. La aplicación de medidas sustitutivas puede ser requerida o solicitada con la imputación formal o en cualquier momento de la investigación preliminar, también pueden solicitarse al finalizar la etapa preparatoria de la investigación, en el momento que se realizan los actos conclusivos. Medidas sustitutivas que en todo caso son de aplicación restrictiva y solo cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley. Procedimiento de aplicación de medidas sustitutivas. Formulada la imputación formal, el fiscal podrá solicitar la aplicación de medidas sustitutivas en los casos de improcedencia de la detención preventiva, delitos de acción privada, en delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad y delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior a 3 años, y exista además peligro de fuga u obstaculización del procedimiento. No toda imputación formal debe necesariamente contener la solicitud de aplicación de medidas cautelares, estas se solicitan si el fiscal está convencido de su procedencia y necesidad. En caso de resolverse favorablemente la solicitud del fiscal, este deberá exigir el cumplimiento y ejecución inmediata de la resolución judicial. Por ejemplo, si el juez ha ordenado el pago de una fianza económica, el fiscal exigirá que la misma sea cancelada por el imputado a la brevedad posible y en el monto establecido. Si se ha ordenado un arraigo, requerirá que esa orden se remita en el acto a las autoridades de migración encargadas de dar cumplimiento a la misma. 1. En caso de que el juez rechace la solicitud de aplicación de la medida sustitutiva, podrá apelar de la misma. El trámite se regirá por lo dispuesto en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal en vigencia. 2. El fiscal, en caso de apelación por el imputado, podrá requerir o solicitar se mantenga la aplicación de la medida sustitutiva que se ordenó. 3. En caso de incumplimiento del imputado a las medidas sustitutivas impuestas, deberá solicitar la revocación por la detención preventiva solo en los casos que corresponda o proceda esta última. La aplicación de medidas cautelares de carácter personal se consideran en audiencia, siendo obligatoria la participación del fiscal en las audiencias señaladas por el juez, a objeto de fundamentar su requerimiento de aplicación de medidas cautelares, lo que no implica que la inasistencia del fiscal suspenda la misma, ya que la audiencia se llevará adelante aún sin su presencia, con la probabilidad de que las medidas cautelares solicitadas sean rechazadas por el juez si las mismas no están debidamente fundamentadas y no se hallan adjuntos los elementos de convicción suficientes. Policía investigador. Recaba elementos de convicción que sustente el peligro de fuga u obstaculización. En la aplicación de medidas sustitutivas, el policía juega un rol muy importante por cuanto debe imponerse como un plan de acción inmediato obtener la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad. En este marco el policía deberá obtener las certificaciones, informes, testificaciones o cualquier otro elemento de convicción que permitan contrastación inmediata de los datos de identificación, domicilio, ocupación con la información proporcionada por el imputado en las diligencias así como las presentadas en juzgado de mostrar al juez instructor. 1. Que el imputado no tiene domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajos asentados en el país. Lo que se podrá probar a través de certificaciones que se podrán recabar de la propia policía, del Servicio Nacional de Registro de Comercio, Alcaldía, Servicio de Impuestos, y otros. 2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Por ejemplo, probar si el imputado es de nacionalidad extranjera y cuenta con las facilidades para abandonar el país, registra movimiento migratorio y barra o pasaporte vigente. 3. La evidencia de que el imputado está realizando actos preparatorios de fuga. Por ejemplo, ha comprado pasajes y barra o está tramitando su pasaporte o ha sido sorprendido cuando intentaba viajar fuera del país, etc. Y, 4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo. Ejemplo, el imputado ha sido procesado en un anterior caso, por evasión o tentativa de evasión, si el imputado trató de huir en el momento de su aprehensión. Cesación de la detención preventiva. Fiscal. Podrá requerir la cesación de la detención preventiva. Son tres los casos en los que la ley faculta la cesación de la detención preventiva. 1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida. 2. Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito que se juzga. Y, 3. Cuando su duración exceda de 18 meses sin que se haya dictado sentencia o 24 meses sin que ésta hubiera adquirido la calidad de cosa juzgada. Es decir, que más allá de que el propio imputado sea el interesado directo en presentar este tipo de solicitud, el fiscal igualmente por el principio de objetividad está en la obligación de hacerlo si se cumplen las condiciones ya señaladas. También es importante recalcar que al cumplimiento de los plazos señalados en el numeral 3, del art. 239, no corresponde ni procede discutir si dichos plazos se cumplieron como consecuencia de acciones dilatorias imputables a cualquiera de las partes o del propio imputado. Policía investigador. En caso de obtener elementos de convicción que demuestren que han variado las condiciones que fundamentaron la medida deberá informar al fiscal. Destrucción de sustancias controladas. Fiscal. Intervendrá en la destrucción o extinción pública de sustancias controladas. Esta destrucción o extinción debe realizarse en el término máximo de 6 días calendario, siguientes a su secuestro o retención, en presencia y bajo responsabilidad del fiscal encargado de la investigación, de lo que se elaborará un acta circunstanciada que deberá ser incorporada al juicio para su lectura. debiendo en el mismo acto separar una muestra representativa, que será puesta bajo custodia en los depósitos de la Fiscalía del Distrito para su utilización como medio de prueba. Como el código no define el cuantum de la muestra representativa, podría considerarse desde 10 a 20 gramos en caso de sustancias sólidas o en polvo, así como en el caso de semillas. Un tope de hasta 20 mililitros en caso de sustancias controladas líquidas y de un pequeño frasco de 5 a 10 pastillas o cápsulas en caso de medicamentos controlados. En el acto de destrucción de sustancias controladas, no limita la participación de autoridades o bioquímicos, que en todo caso dan mayor fe al acto referido. Asimismo, la ley prohíbe la destrucción de sustancias controladas secuestradas que puedan ser utilizadas con fines lícitos, las que se sujetarán al régimen de incautación. Policía investigador. Practicar la destrucción o extinción pública de las sustancias controladas secuestradas o retenidas. Esta destrucción debe efectuarse en presencia del fiscal y previa separación de una muestra representativa que será puesta en los depósitos de la Fiscalía a efectos de prueba y la elaboración de un acta circunstanciada que será incorporada al juicio. Salidas alternativas son opciones que la ley otorga al Ministerio Público como titular de la acción penal pública, para proteger a la víctima procurándole un pronto resarcimiento o reparación del daño sufrido por el hecho. Motivos de economía procesal al no tener que resolver el conflicto jurídico penal por la vía del juicio, utilidad social y política criminal para concentrar sus esfuerzos de persecución y acusación en los delitos más lesivos a la sociedad. Fiscalía y policía coordinarán de manera permanente sobre la aplicación de salidas alternativas, para no dispersar esfuerzos investigativos innecesarios. El Código de Procedimiento Penal vigente prevé cuatro alternativas al juicio a partir de la diferenciación entre delitos graves con aquellos otros en los que la pena carece de significación. Los criterios de oportunidad reglada, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y la conciliación. La solicitud o requerimiento que haga el fiscal para la aplicación de salidas alternativas importan necesariamente la existencia de una imputación formal previa. El fiscal en coordinación con la policía velará porque las personas no se beneficien reiteradamente en la aplicación de las salidas alternativas. Para ello, deberán consultar con la Central de Registros y el REJAP, instancia que conocerá y registrará todas las sentencias condenatorias y las resoluciones de suspensión condicional del proceso emitidas a nivel nacional. La audiencia conclusiva para el tratamiento de la solicitud de aplicación de salidas alternativas, se realiza ante el juez de instrucción y solo está destinada a un control de los requisitos que la ley prevé para cada una de las salidas previstas. Estrategias en investigaciones complejas por grupos de delitos. En la investigación de los delitos no puede pensarse en la aplicación de un método único, ya que por la multiplicidad de circunstancias que pueden presentarse en los hechos ilícitos no es posible que puedan resolverse con un solo método. Razón por la cual es necesario asumir que la metodología de la investigación criminal es básicamente ecléctica, puesto que recurre a los más variados conocimientos científicos y profanos, técnicas, habilidades y destrezas, según el tipo de delitos de que se trate. Incluso en hechos que obedecen a una misma tipificación pueden concurrir elementos fácticos de distinta índole, agregado a lugares, personas y otras características que lo hacen un caso diferente y por tanto requiere un trato investigativo particular. A continuación, nos permitimos enunciar algunos aspectos de orden operativo, que basados en la experiencia, consideramos pueden servir como orientadores de los procedimientos mínimamente necesarios para las investigaciones complejas en los grupos de delitos más significativos o de mayor incidencia. Muerte de persona. Violenta o sospechosa. Una muerte es considerada sospechosa, cuando las circunstancias, las lesiones o la violencia del hecho, hacen presumible la intención homicida. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO: fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia. Levantamiento legal del cadáver, examen externo y de las ropas. Individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera. En caso de flagrancia, aprehender al imputado con todas las medidas de seguridad. Elaboración de actas y cadena de custodia. B. Intervinientes en la ITU. Equipo multidisciplinario base en lo posible el médico forense. En caso de necesidad, apoyo de las unidades operativas para realizar el aislamiento del lugar y protección del lugar. C. Diligencias mínimas de investigación. Identificación plena de la víctima, a través de cualquier medio o procedimiento legal que lo permita. Averiguación sobre su situación económica, laboral, política, de salud, matrimonial, etc., para establecer las causas o móviles del hecho. Si la víctima es no identificada, constatar información, denuncias e investigaciones en desarrollo sobre personas desaparecidas y realizar labores de identificación, publicar sus datos somáticos, señas particulares, para alertar familiares y conocidos. Verificar aptitud mental del imputado para descartar inimputabilidad, test psicológicos y otros. Verificar cartas póstumas para descartar suicidios u homicidios encubiertos. D. Indicios y pericias específicas. Autopsia. Si el médico forense no asistió al levantamiento del cadáver, el investigador asignado debe asistir a la autopsia para proporcionar toda la información proveniente del lugar del hecho, el cadáver, posición, signos y otros datos importantes. Análisis de contenido gástrico, para descartar envenenamientos crónicos de dosis mínimas. Papiloscópica, comparando necrodactilias con impresiones digitales del CIE u otro documento. E. Acciones inmediatas y estrategias. Plan de investigación y barra o dibujo de ejecución del fiscal y policía de manera coordinada. Levantamiento del cadáver para prevenir que la putrefacción afecte a los resultados, ya que el cadáver por su naturaleza orgánica es altamente biodegradable. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. Es recomendable la participación del médico forense, desde el levantamiento del cadáver, examen externo, de las ropas con relación a las lesiones, verificación de los signos cadavéricos, para establecer la causa, mecanismo y data de la muerte como factores de resolución. Contra la integridad física. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITU. Asistencia a la víctima y traslado a centros asistenciales. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia, individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera. En caso de flagrancia, aprehender al imputado, elaboración de actas. B. Intervinientes en la ITU. Equipo multidisciplinario base para médico y en lo posible el médico forense. C. Diligencias mínimas de investigación. Determinar las circunstancias del hecho, fijación fotográfica de las lesiones visibles de la víctima e incluso del imputado. D. Indicios y pericias específicas. Reconocimiento médico forense para determinar el daño corporal. Estudio de las prendas de vestir, para determinar sustancias impregnadas y su coincidencia con las lesiones corporales. E. Acciones inmediatas y estrategias. Plan de investigación y barra o dibujo de ejecución del fiscal y policía de manera coordinada. Obtener el diagnóstico médico y evolución de las lesiones, agravaciones. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. Médico forense para determinar el daño corporal, que permite establecer el tipo penal investigar. Sexuales. A. Tipos de actuaciones en la ITU. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Toma de muestras de fluidos orgánicos y barra o biológicos. Entrevista a testigos y familiares. Asistencia psicológica y entrevista a la víctima. Búsqueda de signos de forcejeo, lucha y defensa. Desorden en el lugar, desgarro de ropas, prendas íntimas. En caso de flagrancia, aprehender al imputado. Cadena de custodia y actas. B. Intervinientes en la ITU. Equipo multidisciplinario base en lo posible el médico forense. C. Diligencias mínimas de investigación. Reconocimiento médico forense de la víctima. Reconocimiento médico del imputado para detectar indicios intercambiados en la agresión. Toma de su declaración con asistencia psicológica. Comprobación de violencia o intimidación. verificación de la edad y actitud psíquica de la víctima, asistencia psicológica. D. Indicios y pericias específicas. Pesquisa de espermatozoides. Fosfatasa ácida prostática y barra o antígeno prostático. Estudio de vellos púbicos, prendas íntimas, tejido orgánico y fibras ADN. E. Acciones inmediatas y estrategias. Plan de investigación y barra o dibujo de ejecución del fiscal y policía de manera coordinada. Asistencia integral a la víctima. Médica, psicológica. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. El médico forense para el inmediato examen de la víctima. En los casos de víctimas menores de 14 años, la presencia de un psicólogo durante la revisión médica, Ley 2033 ar. 15. El psicólogo forense, para la entrevista a la víctima previniendo su revictimización y agravamiento de secuelas. Menores. Son hechos, cuya connotación emerge del hecho de que la víctima o el imputado resultan ser menores de edad, por lo que requieren intervención especializada. Se consideran menores infractores a los comprendidos entre los 12 y 15 años y menores imputables de 16 a 18 años. Niños menores de 12 años no tienen responsabilidad penal. Cuando es delito sea cometido por menores infractores de 12 a 15 años de edad, es imperativo tomar en cuenta los siguientes aspectos. Garantías. Además de las establecidas en la CPE y otras leyes, los adolescentes gozan de los derechos y garantías establecidas en los AR. 229-A. Aprehensión. El fiscal debe tramitar ante el juez de la niñez y adolescencia la aprehensión del adolescente AR. 234 del Código Niño, Niña y Adolescente. La policía podrá aprehender a un adolescente infractor en los siguientes casos AR. 235-A. Presunción de minoridad. Determinar la edad exacta del menor y en caso de duda se presume su minoridad, en tanto no se pruebe lo contrario mediante documento público o por otros medios AR. 4-A. Competencia. La competencia para el conocimiento de delitos cometidos por menores infractores es la del juez de la niñez y adolescencia. Se realizará de conformidad a los AR. 303 y ESCTES. A. SC 1036, 02, 185, 05 y 012, 06. Participación de adultos y menores. Cuando en la comisión de un mismo delito intervengan uno o más adolescentes con uno o varios adultos, los antecedentes en cuanto a los adultos se terminarán en la jurisdicción ordinaria de conformidad al CPP AR. 224-A, tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Asistencia a la víctima y de ser necesario traslado a centros asistenciales. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia. Individualización y entrevista a testigos y familiares si los hubiera. En caso de flagrancia aprehender al imputado. Elaboración de actas y cadena de custodia. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base en lo posible Defensoría de la Niñez y Adolescencia o representante estatal de la minoridad SEDEJES. C. Diligencias mínimas de investigación. Determinar la edad exacta de la víctima o imputado menor. Verificar las características del entorno familiar y social del menor. Determinar las circunstancias del hecho concreto que se investiga. Verificar la participación o instigación de personas mayores de edad y sus antecedentes. Documentación para establecer la relación familiar o tutorial del menor. D. Indicios y pericias específicas. Estudio psicológico a víctimas e imputados menores. Reconocimiento médico forense. E. Acciones inmediatas y estrategias dibujo de ejecución y barra o plan de investigación comunicar a padres, familiares o tutores, incluso por los medios de comunicación. Convocar a personal de gestión social y barra o defensorías de la niñez y adolescencia o representante estatal de la minoridad SEDEJES. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. Es importante que el fiscal y el policía investigador tengan la especialidad en minoridad. Los representantes de las Defensorías de Niñez y Adolescencia y representante estatal de la minoridad SEDEJES. Contra la propiedad. Robos, robos agravados y de vehículos, A, tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Revelado de huellas latentes y marcas de herramientas en el lugar. Verificación de accesos y salidas del lugar del hecho. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia. En caso de flagrancia, aprehender al imputado. Entrevistar a la víctima y testigos. Elaboración de actas e inventarios. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base huellógrafo. C. Diligencias mínimas de investigación. Averiguación sobre circunstancia del hecho y el número de autores o partícipes, agravación preexistencia, inventario y avalúo de especies robadas. Verificación de medidas de seguridad del lugar o de la víctima, empresas de seguridad. Determinar las personas con acceso autorizado. Verificación de modus operandi, hora, sitio preciso y barra a uso de armas. Agravación. Verificar posibles organizaciones criminales o asociaciones delictuosas. Agravación. Desfile identificativo físico o fotográfico, identikit y retrato hablado para reconocer al imputado. Seguimientos y vigilancias de receptadores y zonas de venta de objetos robados. En caso de vehículos, recabar los datos que lo individualicen, tipo, color, marca, placa, etc. Asimismo, verificar sistema satelital para seguimiento y ubicación. D. Indicios y pericias específicas. Descarte dactiloscópico y comparación de impresiones digitales, para identificar al autor en fuga. Revelado y comparación de marcas de herramientas. En robos agravados, examen médico forense, para determinar lesiones. Revelado de huellas plantares y trillaje de llantas, acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Vigilancia de lugares de reunión de antisociales y uso de informantes. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. Es importante la actuación del huellógrafo, en la identificación de rastros 20 papilares y otras huellas. Es recomendable la participación de inteligencia criminal. Robo de vehículos y autopartes. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho. Revelado de huellas latentes y marcas de herramientas en el lugar. Verificación de accesos y salidas del lugar del hecho. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia. En caso de flagrancia, aprehender al imputado. Entrevistar a la víctima y testigos. Elaboración de actas e inventarios. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base huellógrafo. C. Diligencias mínimas de investigación. Averiguación sobre circunstancia del hecho y el número de autores o partícipes, agravación datos que lo individualicen, tipo, color, año, marca, placa, etc. Asimismo, verificar sistema satelital para seguimiento y ubicación. Identificación de la víctima o propietario del vehículo robado. Con fines de marcado del vehículo en el sistema informático y diseminación de la información. Verificación de medidas de seguridad del vehículo, chapas, alarmas y empresas de seguridad. Determinar las personas con posesión de llaves. Verificación de modus operandi, hora, sitio preciso y barra a uso de armas. Agravación. Verificar posibles organizaciones criminales o asociaciones delictuosas. Agravación. Desfile identificativo físico o fotográfico, identikit y retrato hablado para reconocimiento del imputado. Seguimientos y vigilancias de receptadores, de talleres automotores y zonas de venta de autopartes y vehículos robados. D. Indicios y pericias específicas. Dactiloscópica para identificar al autor en fuga. Revelado y comparación de marcas de herramientas. En robos agravados, examen médico forense, para determinar lesiones. revenido químico en motor y chasis, para determinar remarcado. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Vigilancia de lugares de reunión de antisociales y uso de informantes. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. En robo de partes es importante la actuación del huellógrafo, en la identificación de rastros papilares y otras huellas. Es recomendable la participación de inteligencia criminal. Corrupción pública. A. Tipos de actuaciones en la ITO. Individualización y entrevista a testigos. Secuestro e incautación de toda documentación física o informática que pueda vincularse al hecho. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, de la documentación secuestrada. Inventariación descriptiva y detallada de la documentación secuestrada. Precintado de lugares, equipos y archivos. Elaboración de actas y cadena de custodia. Llenado formularios, B, intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base C, diligencias mínimas de investigación. Determinación de las funciones y atribuciones específicas de los imputados 21. Conformación de equipos multidisciplinarios con abogados y auditores especializados. Estudio de las normas que regulan la administración estatal, sobre el caso concreto, Ley 1178. Verificar patrimonio, ingresos y últimas transferencias económicas tanto del imputado y de sus familiares de indicios y pericias específicas. Auditorías jurídicas para determinar incumplimiento de normas de contratación. Auditorías administrativas y financieras para cuantificar daños al Estado. Auditorías técnicas para verificar procesos, construcción, materiales, etc. Documentología y grafotecnia. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Individualización de los particulares, que participaron del hecho. Investigación financiera y bancaria para seguimiento de fondos. F. Incidencia de otros agentes. Participación en actos. La coordinación con la Contraloría General de la República, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financieras. 4 de marzo de 2008. Económicos, fraudes y falsificaciones. Estafas y estelionatos. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Individualización y entrevista a víctimas y testigos. Secuestro e incautación de toda documentación que pueda vincularse al hecho. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho y de la documentación secuestrada. Inventariación descriptiva y detallada de la documentación secuestrada. Elaboración de actas y cadena de custodia. Formularios, B, intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base C, diligencias mínimas de investigación. Verificación de los artificios y técnicas engañosas o fraudulentas para inducir al error. Comparar modus operandi, para identificar organizaciones criminales o asociaciones delictuosas. Registros en notarías de fe pública, oficialías de registro civil, bufetes y otros lugares similares. Certificaciones bancarias, DDRR. De juzgados, superintendencias, fundaempresa, RUA, etc. Conformación de equipos multidisciplinarios con abogados y auditores especializados. Verificar patrimonio, ingresos y últimas transferencias económicas tanto del imputado como de sus familiares de indicios y pericias específicas. Documentología y grafotecnia. Auditorías, jurídicas, administrativas y técnicas. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Solicitudes de informes y certificaciones a entidades y registros públicos. F. Incidencia de otros agentes. Participación en actos en coordinación con instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales. En caso de falsificación moneda internacional, coordinar con Interpol y otras agencias internacionales de investigación. Crimen organizado. Este tipo de hechos de naturaleza profundamente subrepticia y criminalmente transversal porque incursionan en todo tipo de delitos. requieren investigaciones particularmente complejas, porque son cometidos por organizaciones creadas con fines exclusivamente delictivos, tráfico ilícito de drogas, mercancías, personas, órganos, secuestros, etc., disponen de gran cantidad de recursos y tienen la capacidad de corromper funcionarios. Tienen el carácter de transnacional o abarcan varios estados, departamentos o distritos. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Generalmente no tienen un solo lugar del hecho claramente definido, por lo que deben realizarse múltiples intervenciones, requisas, registros, secuestros, incautaciones en distintos sitios, en los que debe aplicarse casi todos los pasos de la metodología de la ITO. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base C, diligencias mínimas de investigación. Realizar vigilancias y seguimientos a sospechosos, para determinar vinculaciones e identificar otros partícipes. Cruce de investigación para verificar patrimonio, ingresos y transferencias económicas tanto del imputado y de sus familiares. Extracto de llamadas telefónicas. Patrullaje virtual, internet, para identificar websites de pornografía infantil, ofertas de trabajo en el exterior, turismo sexual, comercio ilegal de armas y explosivos, etc. D. Indicios y pericias específicas. No existen pericias específicas, porque pueden ser necesarias muchas, según el tipo de hecho. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Conformar equipos de investigación tanto local, nacional como internacional. Identificar los contactos locales, nacionales e internacionales. Intervención de agentes encubiertos y realizar entregas vigiladas, en casos de narcotráfico. Utilizar informantes. Coordinación con las unidades de inteligencia e Interpol. F. Incidencia con otros agentes. Participación en actos. Los equipos coordinados de investigación, son determinantes para organizar grandes operaciones encubiertas, como medio más eficaz para investigar organizaciones criminales. Importante coordinar con Interpol y otras agencias internacionales no solo de investigación sino también vinculadas a la temática. Investigación en casos de crisis. Se considera situación de crisis todo aquel hecho delictivo que por sí mismo o para su comisión involucre toma de rehenes o instalaciones, lugares, sitios, retención de vehículos, secuestro de personas, medios de transporte, aviones, trenes, autobuses, taxis, etc., mediante el uso de armas, explosivos, coacción, extorsión o graves amenazas contra la tranquilidad pública. Que a la par de la respuesta táctica de la policía, requiere de investigación especializada, destinada a la comprobación y demostración de los hechos y la individualización de sus responsables. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, posterior a la intervención del grupo táctico. Establecimiento del perímetro con barreras de seguridad y coordinación con equipo táctico. Entrevista de víctimas y testigos. Aprehensión e incomunicación de los imputados, con todas las medidas de seguridad. Ubicación, colección, conservación y traslado de indicios. Cadena de custodia. Elaboración de actas y cadena de custodia. Llenado de formularios. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base. Expertos balísticas y en explosivos. C. Diligencias mínimas de investigación. Reserva de las investigaciones. Verificación de vinculaciones con grupos terroristas del exterior. D. Indicios y pericias específicas. Es necesario buscar documentación o propaganda terrorista o política. Casi siempre las vinculadas al uso de explosivos o sustancias para su preparación. Pericias médico-forenses. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Asistencia psicológica a las víctimas. F. Incidencia con otros agentes. Participación en actos. Es importante la participación del paramédico, para brindar inmediata asistencia a víctimas heridas. Expertos en balística y explosivos, porque generalmente, estos hechos involucran armas y explosivos. Importante coordinar con las unidades de inteligencia e Interpol, así como otras agencias internacionales de investigación vinculadas a la temática, para intercambio de información. Hechos de tránsito. A. Tipos de actuaciones en el registro del lugar del hecho, metodología de la ITO. Auxilio de lesionados y levantamiento de cadáveres. Individualización y entrevista a víctimas y testigos. Fijación fotográfica, vídeo, planimétrica y verbal, grabación, del lugar del hecho de las vías, vehículos involucrados y huellas de frenado. Ubicación, protección, colección, conservación y traslado de indicios. En caso de flagrancia, aprehender a los imputados. Secuestro de los vehículos y elaboración de actas y cadena de custodia. B. Intervinientes en la ITO. Equipo multidisciplinario base en lo posible el perito especialista en accidentes de tránsito, investigador especial, fotógrafo forense y planimetrista. Paramédico cuando hubieran víctimas personales y en lo posible el médico forense. C. Diligencias mínimas de investigación. Identificación de las víctimas. Identificación de los conductores. En caso de fuga, tomar huellas dactilares en los vehículos. Verificación del estado del clima, la vía y de la señalización. Verificación de daños materiales en vehículos, de afuera hacia adentro, para calcular fuerza de impacto y velocidades en ausencia de huellas de frenado. Determinación de la cadena de acontecimientos, punto de sorpresa de no escape, de contacto de mayor contacto de descanso. Determinación de las causas, remotas mediatas e inmediatas. Determinación de las normas de tránsito que fueron infringidas. D. Indicios y pericias específicas. Reconocimiento médico legal de las víctimas. Mecánicas, para determinar estado de funcionamiento de los sistemas del vehículo. Alcoholemia o alcohotest, para verificar consumo de alcohol o drogas por los conductores. E. Acciones inmediatas y estrategias. Dibujo de ejecución y barra o plan de investigación. Secuestro de los vehículos involucrados. F. Incidencia del fiscal y otros agentes. Participación en actos. El perito en accidentes, porque puede formar una mejor idea de los hechos al observar la posición final, punto de descanso, de los vehículos, para emitir su dictamen. Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. El fiscal podrá admitir la realización de todas aquellas que lleven al conocimiento de la verdad, cuando sean lícitas y oportunas. La negativa del fiscal deberá ser escrita y fundamentada, toda vez que la misma puede ser objetada por la parte afectada ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de 72 horas. El rechazo de la realización de actos o diligencias propuestas, deberá sustentarse en 1. La impertinencia del acto o diligencia propuesta. 2. Su inutilidad al descubrimiento de la verdad. 3. Que vulneren derechos y garantías consagradas en la CPE, convenciones y tratados internacionales y las leyes de la República. Y, 4. Los manifiestamente excesivos. Cuando sea necesario, los fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa, para la realización o ejecución de un acto o diligencia, bajo conminatoria a las autoridades requeridas de que deben tramitar sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo pena de ser sancionados conforme a ley. Policía investigador. Realiza o participa en los actos o diligencias esenciales ordenadas por el fiscal. Realizado por Redpol.